Buenas noches, soy Willy, Guillermo Domínguez Beretta. Les quería dejar mi saludo a todos por ahí, aunque sé que hay alguien que me discrimina por ser gente bien. No importa, che, soy democrático, cristiano y republicano. No como ustedes, claro, bastante zurrito para mi gusto. En fin, trato de equilibrar un poco la balanza, boludo. Así que los encontraré en algún lado. Los tengo vigilados, man, no se van a escapar. Bueno, no sé cómo hizo para meterse también este hombre. Hacía tanto tiempo que no lo escuchábamos realmente. Pero bueno, para algunos de nuestros oyentes que quizás no están muy al tanto o no lo recuerdan, porque de verdad hace mucho que no... Hace mucho que no aparece, ¿cierto? Sí. No tuvimos el displacer de escucharlo, verdaderamente. Sí, pero sí. Bueno, es un sujeto extremadamente derecha. Él se llama... Willy, ¿cómo? Domínguez Beretta. Es Guillermo, se hace llamar, bueno, Willy porque debe ser más cool, no sé. Claro, Domínguez Beretta. Domínguez Beretta, yo en general siempre lo he confundido a propósito y lo he llamado Willy Beretta. Bueno, de todos modos, Willy, le agradecemos su participación. Sí, a pesar de todo, le agradecemos este gesto. Solidario, realmente algo que no le es muy común a nadie. No, es cierto. Pero bueno, este gesto solidario que ha tenido para con nuestro programa y en esta última edición en Radio Cítrica. Así es. Y con respecto a esto de la última edición, Oscar, queremos, tanto Oscar como yo queremos despedirnos con el recuerdo de cómo fue nuestro primer programa acá, en la querida radio, que fue el 7 de abril del año 2016. Han sido 4 años y medio que estuvimos en Radio Cítrica. Produjimos, Oscar, 160 programas. ¿Sí? ¿Cuánta música? Trabajamos mucho, sí, realmente, sí, para esto. Y como le decíamos al comienzo a Víctor, hemos crecido mucho en estos años, radialmente hablando, ¿no? En aquel día, ese 7 de abril del año 16, compartimos con todos ustedes, los que nos están escuchando, esto que casi lo llamamos en aquel momento un preámbulo de nuestra llegada a esta radio. Y les dijimos que lo que queríamos lograr era inquietarlos y entusiasmarlos a la vez. Yo creo que algo pudimos de eso. Sí, yo creo que sí. También quisimos contrariarlos y coincidir con ustedes al mismo tiempo. Aquellos con los cuales hemos tenido alguna contrariedad, por suerte no nos enteramos. Claro. Pero sí sabemos de las muchas coincidencias que hemos tenido con nuestros oyentes. Sí, claro. Quisimos acrecentar los llamados, los comentarios a través de las redes, y creo que lo hemos logrado y lo hemos ido aumentando y creciendo. Sí. De hecho, vos te has encargado siempre, ¿no?, de nombrar a nuestros oyentes, o por lo menos a algunos de ellos. Sí. También quisimos compartir con todos ustedes esto que para nosotros es mágico. Sí. En realidad la radio es mágico porque no nos vemos, pero estamos tan cerca unos de otros. Y en este año, Oscar, que ni siquiera te he visto a vos. No nos vimos así. No lo he visto a Víctor tampoco. Tampoco, no. No nos hemos visto las caras, nadie nos hemos visto la cara, y sin embargo, Más Vale Magazine siguió en el aire, ¿no? Así es. Habíamos pensado también una pequeña, todos estos fueron anhelos, deseos, ¿no?, nuestros, en aquel 7 de abril, Y a raíz de tantos anhelos, de tantas ganas que les contamos en ese primer día, pensamos también, Oscar, que no hay nada que mate tanto a una ilusión como realizarla. Claro. Porque si uno realiza la ilusión, chao, fue. Ya fue. Y no hay nada tampoco que mate tanto a un deseo, a un anhelo, como conseguirlo. Claro, claro. Con lo cual, todos estos anhelos, yo creo que los conseguimos en parte. Porque si no tendríamos un próximo proyecto. No, claro, claro. La zanahoria delante de nuestra tiene que estar siempre. Absolutamente, delante nuestro y delante de todos. Sí, delante de todos. Por eso, como hemos logrado parcialmente todo esto que nos propusimos, es que vamos a seguir. Sí. Vamos a seguir con un proyecto nuevo. Bueno, y lo cierto es que pasaron estos 4 años y medio, Oscar, y estamos acá, estamos juntos, estamos con todos nuestros oyentes, estamos con Víctor, durante todo este año nos acompañó Víctor en la operación técnica. Víctor Jiménez. En otros años hemos tenido otros operadores. Sí. Pero durante todo este año y este difícil año de la pandemia nos acompañó Víctor Jiménez, que bueno, Cítrica nos recibió aquel día con los brazos abiertos, y esto no podemos negarlo de ninguna manera, para nada. Tenemos que agradecerle a Cítrica, a todos los oyentes, que de verdad son la única razón de ser de un proyecto radial. Si fuera así, nos juntamos en la casa de alguno y hablamos de música, ¿no? Y charlamos un poco, como lo hacemos con los amigos, en realidad. Bueno, todos ustedes como oyentes nos han venido acompañando muy generosamente, Y también, por supuesto, agradecerles a, como lo hemos hecho hasta hace un instante, a nuestros colaboradores, a nuestros columnistas, tanto Nacho Fernández Lirio, como Julia Butet, como Roxana Puche, que indudablemente los tres enriquecieron a este Más Vale Magazine. Claro. ¿No? Es lo que buscábamos al principio, ¿te acordás? Así es. Siempre buscamos ir creciendo. De hecho, también agradecemos a la radio porque nos ha permitido crecer, nos ha enseñado algunas cosas, y hemos logrado esto que logramos, que es mucho. Uno se pone a pensar, se sienta y bueno, yo cuando arrancamos hacíamos esto y lo otro y esto, y después agregó esto, más esto otro. Cuando nos dimos cuenta, tenemos un programa en realidad muy entretenido, y muy variado en su información. La verdad, viste, no hay falsa modestia, es así. Bueno, yo estoy muy conforme con nuestro Más Vale Magazine. De nuestro Más Vale Magazine, ¿Te acordás que hace unos días o la semana anterior, no me acuerdo cuándo, te dije, me gustaría poder escuchar alguno de nuestros primeros programas hace 20 años. Comparar esa producción radial nuestra de hace 20 años a este Más Vale Magazine, de verdad hemos recorrido un largo camino. Hemos aprendido mucho. Que saludo a los últimos oyentes. Dale, cómo no, por supuesto. Blanca Di Toto, gracias. Alejandro Marinelli, Andrea Giordano, René Rivera, Roberto Martínez, Marisol. Gracias otra vez. Eva Mercedes de Colón, que tuve la suerte de conocerla hace un par de años cuando fuimos a Colón, y nos invitó a la casa. Fuimos con Mirta, y la pasamos muy bien. Gracias a todos. Y bueno, ya nos estamos yendo, nos queda poquito. Particularmente quiero agradecer a nuestra locutora, en principio Natalia Tolava, que estuvo con nosotros, y a la radio, a toda la gente de la radio, aparte de Víctor Jiménez, a Julieta Laborde, a Pato, a Lucía Conde, mucha gente que nos brindó, nos abrió la puerta y nos hizo crecer también. Así que gracias. A todos ellos, a todos y a todas, gracias. Sí. Y saben dónde estamos, todos tienen nuestros teléfonos, tienen nuestros mails. Estamos y seguiremos estando. Seguiremos estando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Abrazo. Abrazo. Chau, chau. Yeah.